Ahí va en Facebook. Ahí va en los grupos de Facebook de spam. Los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. Hey, gente, bienvenidos al Pumer Podcast, episodio 263. Tengo la grata compañía del buen Arroba Don Chimín. ¿Cómo estás, amigo Don Chimín? Estoy volando. ¿Qué pasa, Chacha? Soy el Pecho. ¿Tenemos una gorra de Power Ranger? ¿Cómo no? Claro, yo soy el Power Ranger azul. Tú eres el Power Ranger ausente de color, ausente de luz. ¿Y a Zap? ¿Pasó una semana? ¿Una semana nada más, amigo? De hoy en ocho, como dicen las tías. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta semana tenemos... Ha sido toda una confusión. Y es que no puedo escuchar el Pwner, pero... Aparentemente es del 21 de enero de 2019. Y ya por fin vamos a hablar de la peli. La peli es Conjunción. O en inglés, Conjunjostul. Una película de... 2004. ¿2004? Sí. 2004, sí, efectivamente. Que diría por Stephen Show. Espérate. Escrita, producida, protagonizada y dirigida por Stephen Shaw. Okay, me voy enterando de eso. 58 años. Qué bueno. También lo conocemos por películas como. Shaolin Soccer. Esa es antes de la vi. No la vieron, es buena, véanla. Es fútbol kung fu. De hecho es antes. Es 2001. Sí. Pero como no tiene otras películas como Dragon Ball Evolution. No, sí, eso. Aquí tiene un crédito. Ah, bueno, tiene un crédito, pero ¿qué hizo? Ah, bueno. Ahorita lo buscamos. Es Goku. Oye, confusión. ¿Qué confusión con el episodio de esta semana? Pero a ver. Oye, nada más quiero ver el cast de confusión. No, el villano no es No es. No es. Ya sé lo que va a decir, no es. No es el actor de... que sale en. ¿En esta película de Jean-Claude Van Damme? No, sí tenías razón, Charvin. Te dije. Es que se parece mucho, dije, tipo sí es. Pero parece que no. Que de hecho esta película en su título en inglés se llama Kung Fu Hustle, que es como, como estafa de Kung Fu, ¿no? Sí, es como... ¿Cómo empieza? ¿Estas letras chinas? Pues la película es china, ¿no? Es china. ¿Es china? Ah, ¿letras chinas? Yo empecé a ver las películas en inglés. Y pues sí, como que me estaba arruinando un poco la experiencia. Bajé la que te mandé por correo. El DVD, sí. Ya después me fui como a la línea chino, ya con los españoles. Y no me quiero adelantar mucho, pero solo quiero decir que los últimos 20 minutos son un capítulo de My Hero Academia. O de un shonen cualquiera. Pero conforme avanza la película se pone más bizarra. Es que desde el principio, ¿no? Con el bailecito. Cuando la hacha empieza súper violenta, dice, yo no mato mujeres con el hacha. Hay que decir que es un efecto, se ve como un dominio de After Effects y bien, sobre todo las grandes coreografías de combate, sobre todo esta primera de la villa posible o villa cerdo, dependiendo de los últimos que hayan visto. Villa Posibilidad, creo. Así lo traducen en España. No es que viniera Villa Cerdo. Pero hablan del año, pero dicen que hay un momento en que la población vive, existen esas bandas. Y los cocodrilos y las hachas. Pero tú dices que la gente más pobre es la que puede vivir en paz porque las bandas no les interesan a la gente pobre. Pues ya, empieza esta toma con el herrero de la villa. Y que te van presentando a todos los personajes, ¿no? Te presentan al esposo de la casera, te presentan al güey que estaba bañando, tiene el bigotito así. Que siempre trae el pantalón a media nalga. De hecho, al final de la película, en la última escena, sigue con el pantalón a media nalga. Como que les encuentran, o sea, ya que liberan a todos, a la ciudad más bien de las hachas, perdón que me adelante al final, como que a cada uno de esos personajes les encuentran un trabajo en la ciudad, ¿sí se dieron cuenta de eso? Sí, de hecho, digamos que toda la villa, toda la ciudad, es un personaje también. Sí. Oye, está cabrón cuánta gente vive ahí y la señora sabe cuánto le deben todos. Fíjate que algo que me gusta muchísimo de la película es que es muy graciosa. No me acordaba lo graciosa que era y la verdad es que la estaba viendo y me estaba riendo como enano, ¿no? ¿Se acuerdan que el episodio pasado les dije que no habíamos hablado ya de ella? Y es que normalmente veo películas que son ya solo para el público, cuando veo una película de extras es raro, ¿no? Y me acuerdo que esta ya la había visto, y lo que sucede es que me la topé como en una misma semana dos veces en la tele. Y las dos veces la vi completa y me quedé con las ganas de verla completa y me la aventé completa un día X. Y yo tenía en la mente que ya habíamos hablado de ella porque ya la había visto. Pero de hecho yo me acuerdo que sí la habíamos mencionado y que fue cuando la agregamos. Sí, fue como ese frenesí de películas asiáticas de Jackie Chan. Digo, oye, pero Jackie Chan no ha pasado, ¿no? Jackie Chan tiene, es más, deberíamos poner una foto de Jackie Chan por aquí. Sí, tiene dos episodios perdidos Jackie Chan. Y el único que tiene es el de... ¿Cuál tiene? Hay uno, ¿no? Aparte de estas dos, ¿no hemos hablado de Jackie Chan antes? Sí, ¿no? No. Ah, sí, ¿cómo no? Sí. ¿Con qué? Esta película de... con este actor... Owen Wilson. Ah, Shanghai Kid. Shanghai Kid, sí, es verdad. Pero bueno. Es una pena mirar solamente la memoria de nosotros y del colectivo. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a esta peli, sí va a quedar para la posteridad todo eso, entonces. Igual introduciendo a todos los personajes, el panadero, al sastre, el señor que carga todos los costales. Ese es el panadero. No, ese es el... Ay, sí, es cierto, ¿qué hace él? Mira, bueno, acuérdate que el que carga los costales es puras patadas. Sí, pero qué importante tiene la villa. Pues no sé, solo carga cosas pesadas. Y tiene, no sé por qué los, porque en Asia se ponen como un como un mecate en la frente. Tal vez para que el sudor no les caiga en la cara. Pero ya se ponen como un hilito así. Ya ves que trae ese, ¿sí se acuerdan? Sí. Bueno, el chiste es que los van presentando. Y oye, pobre señor, lo madrea a su esposa en la cajera. Yo me eché la vida. ¿Qué pasa? Y ahí, sí, de mano larga. Andaba de mano larga. Acabo de ver. Oye, pero muy cagado que le dice, ¿qué haces aquí? Y dice, estoy buscando a un mirón. Alguien la estaba molestando, señorita, y le apunta a él. Y dice, no tiene pruebas. No tiene pruebas. Y ya, pues eso aquí. Ya. A mí me da mucha risa que se cae y que le tira la maceta encima y luego empieza a salir sangre. Empiezan a picar para ver si está vivo. Ya sé. Y ya que se bebe, dos. Ah, y así. Y luego cuando llegan los del hacha. Es como de. Ok. Cuando llegan los de la pandilla de las hachas, los ve y se vuelve a poner la tierra. Sí, para. Sí, tiene estos efectos como chuscos, como de gente corriendo, que es como Sonic, que es como un círculo así, nada más está el cuerpo y se ven que corren como... Ah, sí. Está a una rayita de los chistes de caca y pipí, ¿no? Sí, así, a nada. Así, a nada. ¿Sabes? Es como tipo muy humor, muy como Doctor Slump, ¿no? Como muy... O sea, bien podría ser esta película, bien podría ser un animada. Japonesa casi. O sea, podría ser una caricatura y no cambia nada, ¿no? Sí. Y bueno, entonces toda esta secuencia, toda esta pelea está muy chida cuando llegan. Bueno, pero antes de eso llegan estos dos tipos, ¿no? Ah, sí, que son estafadores. Ajá, llegan los estafadores. Que gran presentación que entran así con el sombrero. Con los sacos aquí colgados. Ahí no se ve su cara. Y patea el balón. No sé si haga referencia a su película pasada, la de Shaolin. Sí, yo creo que sí, porque 2001. Enséñenos a jugar. Ajá. No, más o menos. No pasará. Oye, pero ese balón, no sé ustedes, es CGI, ¿no? Sí, CGI. Sí, ¿verdad? Claramente. Bueno, empieza, llegan, le corta el pelo y ya ves que lo quieren estafar. Ajá. Y se les pone toda la banda. Dice, si quieren mátenme, yo no les tengo miedo, ¿no? Y es como de chin, nunca yo este güey. Y el gordito solo le hace. Sí, le dice. Sí, entonces, que le cobran 50 centavos, No sé, bueno, para empezar, ¿cómo la vieron ustedes? ¿Vieron la misma versión? Ah, yo vi la de GTS, la vi en inglés. Ay, Charmín. Yo siento que... Pero, ahí le va el truco. Como me acordaba mucho de la película y ya la había visto hace poquito, y la veía relativamente fresca, la neta sí me la vendía 1.5. Y de hecho la peli es cortita, más o menos, pero si le dieron 1.5, entonces es un... Pero sí, no, y las peleas acá más... Usan estos como... Dan como estos saltos en el aire, o sea, conforme la película avanza, exagera más los... Hay unas escenas de pelea que sí se ven muy bien hechas, muy bien coreografiadas. Sí, hay que decirlo, o sea, la verdad es que las escenas de pelea están muy bien coreografiadas y como que respetan mucho todo ese... legado de las películas de acción chinas, de estas que pelean con las espadas o con las lanzas y se salen volando así como 20 metros. Sí, es hasta, te digo que es como un shonen porque por ejemplo le pegan un güey y sale y rompe el concreto, cosas así, efectos así como exagerados, de que lo levanta y se suspenden así 20 güeyes que levantan al mismo tiempo y ya caen. Sí, tienen efectos muy dragonbolescos, por decirlo de alguna forma. Aparte, cabe mencionar que la película, o sea, es cero aburrida. O sea, todo el tiempo te está contando algo y te mantiene entretenido. Y si bien, o sea, logra equilibrar muy bien como las partes de pelea y las partes que no son de pelea. Por ejemplo, esta escena donde estos estafadores tratan como de ser malos y se encuentran con el carrito de la chava que vende agüitas, ¿no? Y entonces no, se vende nieve. Ah, ¿vende nieve? Sí, vende nieve. Ah, bueno, primero, ajá, y le quitan la nieve. Y es como el primer encuentro. Dice, ¿no? ¿Qué? ¿Nunca has visto nieve gratis? Y se le sale la baba. Oye, pero también, no sé si ya es esa parte de la película donde dice... Que le explica, habla un poco del origen del protagonista, que no me acuerdo de su nombre. Ah, bueno, aquí de Stephen Chow, pues. De hecho, su personaje tiene un nombre aquí. ¿O sí? ¿El de Chow? Se llama Singh. Bueno, oye, ¿sabes a qué me recordó? Espérame. Es este... ¡Ay, se me fue! Una más su cabecilla. ¿Qué onda, Expansar? Bienvenido o bienvenida. Nunca sabía si es bienvenido. Eva Wang se llama. Bueno, la actriz que hace la chica muda. La chica muda se llama Fong. Y este. Fíjate, yo pensé que la película. Bueno, no. Pues es que no es muy vieja la película. 2004. Ya tiene casi 17 años. Y ella ahorita tiene 37. ¿Ella ya? No, pues tenía 20. ¿Tenía 20? No, muy bien. Oye, bueno, bienvenida, ExfansApp. ¡Ey, ExfansApp! Me recuerdo mucho que tenía... No tengo el emoji ese que mandó. No tengo llavecita, pero tengo mi abajito suiza. Oigan, ¿saben qué escena siempre me causa como mucha conmoción? ¿Qué cosa? Cuando lo golpean y lo orinan. Si es de no. Sí. Oye, también me recordó a Kung Fury. No hemos hablado de Kung Fury, ¿verdad? Ah, no hemos hablado de Kung Fury. Sí, hemos hablado de ella. No hemos hablado de ella como en. No, para un episodio. Es que no es película, ¿no? Es un corto. Porque dijeron que eso es un largometraje, pero no. Dura media hora. Media hora, sí. Que no pasa esa película que querían hacer con Fassbender, pero se ve en el mundo, ya no supe. Sí, hasta ahí me quedé. Bueno, el punto es esas secuencias como exageradas, ¿no? Por ejemplo, avientan a. No me acuerdo. A alguien mientras están disparando en el aire y están peleando. Así es, ese tipo de exageraciones. ¿Saben qué está? El primer momento en el que si dices ¡guau! Es cuando llegan los de las hachas a la villa, ¿cómo dices? A la villa Posilga. Ajá. Y bueno, ya cuando piden los refuerzos, llegan los refuerzos y cuando aparece el primer peleador que le dice, ¿quién fue el que aventó el cohete? Ajá. Y ya llega uno y agarra así el hacha, creo que es el hacha, y dice, fui yo. y ya empieza no, a agarrar el encendedor. Ah, el encendedor. Ah, es que van a quemar a la... Es el primero que se llama... de Kuli. Y de Kuli aquí dice que es... Es en español. Kuli es un apelativo utilizado para designar a los cargadores y trabajadores con escasa cualificación procedentes de la India, China y otros países. Básicamente era un cargador de abastos. Pero tronadísimo, carnal. Pero maestro de Kung Fu. Sí, patitas veloces porque su estilo de pelea es puras patadas. Sí, sí, de hecho, él es patadas, el sastre es puños y el otro güey es lanza palito. A mí con el sastre iluminado, digo, la película ya es vieja, pero pues es como gracioso su personaje, ¿no? Que le hacen bullying porque es afeminado. Pero el vato es un badass. O sea, sí. Cuando se pone la chacha, él dice, que tiene de malo ser un maestro de Kung Fu y ser afeminado. Y burla porque se burla porque tiene ropa interior rosa. Solo te falta un pañal y ya se va. Hace como un cliché. Como güey. Sí. Pero bueno. El punto es. Sí, gran pelea. Toda esa primera secuencia está bien chida. Los tres héroes, ¿no? Es como la pelea de los tres héroes. Ajá. No, no manches. Increíble. Yo la disfruto. Aparte, es como, no sé cómo se le llame a eso, pero es como uno contra 100 o uno contra muchos. A mí, ¿sabes a qué me recordó? Me recordó mucho a Matrix. Sí, Matrix. ¿Sabes qué? A Kill Bill. Cuando esta chica pelea contra todos los... Black Mamba. Cuando pelea Black Mamba contra todos los secuaces. Matrix también. Justo eso. Me gusta mucho que tiene como muchas referencias a Bruce Lee. Ah, claro. De hecho, al final se queda sin playera también. Referencia a Bruce Lee. No. Precioso. Pero ¿sabes qué? Sí, Bruce Lee sí estaba más mamado. O sea, este güey está mamado, pero Bruce Lee estaba marcadísimo. Este vato está mamado. Sí, exactamente. O sea, Bruce Lee era, como lo vimos en Puro de Dragon, ¿no? Puro músico. Sí, o sea, está muy cabrón Bruce Lee. La verdad, amigos, es que disfruté mucho la película. Qué onda. Sí. Es que está muy buena. Fíjate. Esa que me contaste la semana pasada. Está muy graciosa. Cuando tiene acción, está bien hecha. Pitura, la historia es una historia. Un camino de plano y simple. La historia queda en segundo plano. Sin embargo, cierra muy bien todo lo que está contando. Él es el elegido. Y se le van a conclusionar todo. Eso es una película circular. Pero qué chido que sea un bueno, ¿no? Que sí se pasa por un momento al lado de los malos y dice, ¿sabes? Te voy a hacer mal y ahí quedó. Pero al final, es toda esa pelea con The Beast, con la bestia. Cuando llegan los dos señores que son caseros, que su hijo murió por una pelea y dejaron el Kung Fu. Esa pelea está chida también y cuando ya casi lo van a vencer. O sea, tiene muchísimos clichés de shonen. ¿Sabes cuál es mi pelea favorita? La de la citara. La de la citara. Bueno, cuchillo. Esta como la. Y la las uñotas. Creo que es una citara. Es un instrumento viejo chino. Me gusta mucho. Porque el citara es súper caro, ¿no? Y el citara es más de la India. Bueno, sí, es el instrumento. Pero me encanta cómo, después de que conocemos a los tres héroes, contratan a alguien para derrotar a los tres héroes. Uh-huh. ¿No? Y entonces los asesinos los destrozan y vemos cómo los héroes sufren y terminan muriendo. Y entonces entran los primero al Kuli lo matan súper rápido, ¿no? le cortan la cabeza, literal. Ah, sí. Uy, ese tiene unas muertes. El gato bien violenta. Tiene unas muertes súper violentas. Esa, la del güey, pues el lidercillo. Que ahorita te digo cómo se llama. ¿Quién? El brother Zoom. El hermano Zoom. Ah, sí. Ese güey violentísimo. Ajá. Pero te digo, o sea, los efectos de After Effects. Cuando derrotan a Zink, que le hunden la cara en el piso. Ah, uff, qué feo. Eso también es como muy shonen. Eso podría ser un capítulo de Dragon Ball también así. Y que... Dice Arturo, es esto como tipo una crisálida, ¿no? O sea, que termina como un capullo. Para el capullo. De hecho sale una mariposa cuando está envuelto. Y emerge. Sí, Armando, estamos hablando de Kung Fusion, la de 2004, Kung Fu Hustle en inglés. Es la chida, no confundir con Kung Fu Pao, que es una porquería. Oye, ¿tiene secuela? No, pero sí me quedé con ganas, ¿eh? Sí, no estaría mal. Pero Kung Fu Pao es horrible. No, Kung Fu Pao no lo ubico. Pero viendo la peli. Oye, la escena de los cuchillos. Ay, es muy gracioso que quiere ir a tirarle y se los encaja a todos. Pero como que te duele, ¿no? Cuando se encajan en claro. Pero lo gracioso también es como contesta así. O sea, es como de. ¿Quién sabe dónde está el tercer cuchillo? No sabemos. Y ese es este. Perdón. Y luego la está. ¿Quién está viendo el primer? ¿Quién está aventando mangos? Cuando avienta el segundo cuchillo y le dice creo que debes acercarte más y apuntar bien. O sea, no le dice como... ¡Me estás preparando! Solo le dice, apunta bien. Sí. Ay, no, muy gracioso. También la otra graciosísima, antes de que llegue la banda de las hachas, antes de la primera pelea, cuando le dice, vamos a pelear uno contra uno. Tú, el chaparrito. Y se para un vato como de 3 metros. No. Primero era la señora y le pega a la señora. ¡Ah, qué puta! Entre agricultores no peleamos. Regreso. Y luego tú, el niño. Y tú, niño mamado. Ah, porque le dice al señor: Usted anciano. Y sale el anciano. Usted de lentes, que parece tipo un Felipe Calderón chino. Sí. Ay, no. Está muy tonta, pero muy graciosa. Sí. Sí, definitivamente nos quitamos el mal sabor de boca de Pluto Nash. No, mira. A ver, de Pluto Nash. Comedia de Kung Fu Hustle, comedia de Pluto Nash. Ah, bueno. Sí, o sea, no me estoy quejando, pero solo es. Claro. De una coca bien fría a miedos tibios, pues no hay comparación. Es que sea miedos tibios, pero es una coca caliente. Ay, ¿cómo crees? Neta. ¿Lano? A mí sí, yo tengo una coca fría. Mira, está chida, está mejor que tu mamá esa de evidente. Me insulté. ¿Pluto Nash? No, yo quiero mucho a Nicolas Cage. No es cierto. No sé si Pluto Nash y el evidente puedan competir. Yo creo que ambas están en la mierda. Ay, Dios. Ay, no lo sé. Ay, no. Es muerto de un día, no de 3 días, y muerto de un mes. O sea, no hay. No es que no sea mejor que el otro. Sí, pues ya están. Pero bueno, oigan. ¿Qué más podemos decir de esta peli? 1:40, se va rápido la peli. Más en la pausa. No, por 1.5 te duró como media hora, ¿no? Como una hora. ¿Una hora? 1:10, yo creo. Sí, fíjate que el inglés sí, porque ves a los personajes, por lo menos el doblaje trata de imitar la gesticulación. Ajá, pero acá sí era de hablar y de repente era así como... Y ya, siguiendo las lágrimas. Como, tenemos que ir a pelear. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, ya eso me permitió instalarla más. Oye, perdón, el Charmín se ve bien retrato de iPhone X, ¿no? ¿Por qué? ¿No lo tienes en el stream? Pues porque fondo negro y nada más tu cara iluminada. Ah, claro. Te voy a poner de foto de desbloquear mi teléfono. así como Slide Toon. Oigan, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Las pelas están bien chidas. Claro que con su dote de comedia. Hay mucha referencia a otras pelis. Ah, The Shining también. La referencia de The Shining no me acordaba, está bien chida. Está muy lograda. Se parece mucho. Uh-huh. No sé si es CGI o si de verdad es. Yo tampoco supe. Es agua de Jamaica. La bestia me parece un personaje interesante. Porque. Sí, de hecho. Porque es súper poderoso y se aburre de que nadie puede hacerle frente, que decide mantenerse encerrado. Y dice, no, pues yo estaba encerrado porque estaba aburrido. Y pues, mientras no haya alguien que sea mejor que yo. Alguien digno. Oye, y la chancla, ¿eh? Nunca pierde la chancla en la pelea. ¿Sabes a quién me imagino a The Beast como... ¿O One for All? Sí, es One for All, ¿no? El de My Hero Academia. No, es al revés, All for One. Sí, All for All es el Maito. ¿Cómo se llama? All Might. All Might. Pero ¿Ya acabaste Mejor Academia? No, amigo. Todo tiene cabo la tercera. Me falta un episodio ahí. Estoy No mames, te falta el último. El último es el chip. Bueno, ya me acuerdo el pelo. Volviendo a la peli, ándale así un este. Que de hecho. Solo da como una patadita y rompe y llega hasta un casino, ¿no? Me encanta cómo se levantan el piso así como... También la escena del... Hay una escena que me gusta mucho, que es mi favorita de toda la peli, cuando parte la mesa del casino y luego el señor, el esposo de la casera, está con las piernas así levantadas y solamente agarrado de la mesa y está pegando en la cara y se ve así como gira la toma. Muy bonita esa escena. Y se ven las fichas así de casino flotando. Increíble escena. La verdad es que sí te también... las películas chinas. Bueno, de monos chinos peleando. Monos chinos, ándale. Pues un shonen. Es una joya. Si te digo, podría ser una película animada de anime. Y da el mismo feeling. ¿Qué más hay que decir del cast, aparte del director, no ubico a nadie. Entonces, ¿saben de alguien que haya salido en otra cosa? No, te fallo. No, sí. Aparte no estamos muy familiarizados con el mercado chino, entonces a lo mejor hay películas que hemos visto que son chinas y que a lo mejor sí salen. Oye, ¿Cómo se llama el personaje que tiene el corte de pelo? No tiene nombre, debe de tener, pero no lo tengo el caso completo. No sé si es Bone. A mí se me ve el gordito, es chistoso. El que usa el overol. No, cómo se llama. Que al final está muy bonito eso. De hecho, toda la historia de Zing y la chica muda es bonita porque al final me gusta cuando se ve él y luego gira la toma y ya no se ve él y se ve ella. Y luego se vuelve a ver el niño y se ve ella ya niña también. Ah, eso. Y que pone una dulcería. Porque ya ves que como toda la película la rechaza. Pero ya al final, cuando dibuja la paleta con sangre, dice: escribe chino, ¿por qué me escribe chino? No lo estoy entendiendo. Fíjense que a mí sí me dan ganas de ver más, o sea, la filmografía de este director, sobre todo porque vi Shaolin Soccer y vi Kung Fu Hustle y la verdad me gustaron mucho. Tienen una que se llama CJ7, que es de como de un extraterrestre, y tiene otras varias por ahí que me llaman la atención. Entonces, si las veo, pues ahí les aviso que show. Ok. ¿Qué más dice el chat? Anda muy callado. Yo creo que no han visto nunca su fusión. Modo Lurkin. Pero bueno, pues. ¿Qué? ¿Calificaciones? A ver. Ah, mira, ya llegó. Tristán Ariel dice: uf, buenísima peli. Sí, está muy cagada, está muy chida. Las peleas, a mí es lo que me vuela. 10 de 10 las peleas. Oye, el movimiento de la palma de Buda. Que la palma se siente. El aguilita. La pizza para impulsarse más hacia arriba. Y en 2013, Si Yu Chiang O Pian. No sé si mi pronunciación china estuvo bien. Pero les comentaba que la neta me interesaba mucho. Dice: peleas bien locas, nunca había visto efectos así, es memorable. Tenía 41 años cuando hizo esta película. Aquí dice que para el 2020 iba a sacar Kung Fu Hustle 2. Pues dicen, pero pandemia. Ojalá que sí, ¿eh? Oye, ¿cómo le fue el saldo, Chami? Ah, permíteme, déjame te digo que esta película costó una módica cantidad de 20 millones. Módica para el año que hizo, 2004. ¿Para los efectos que tiene? O sea, para la cantidad de efectos que tiene, me refiero. Como que estaban entrenando a Adobe Effects. No lo compraron, se lo piratearon. Pues. Ah, ok. Ahoy. 102.8 millones. ¡Pum! Claro, sí, se lo merece. Nada mal, nada despreciable, le fue muy bien. Y tiene juegos. Tiene ¿Ah, sí? Tiene un MMO en el 2017 con Sony. Que fue desarrollado para el mercado chino. Okay. Es que me imagino, esta película debe ser la Roma de China. Se presentó en el reviews de Instagram y lo compararon mucho con Guild Wars y con Fantasy Star Online. Okay. Oye, fíjate que se presta mucho para juegos del estilo Musou. Como tipo Dynasty Warriors, si eres uno contra cientos de enemigos, se presta para ese estudio. Dice Ariel: qué bueno, lo último que supe de Stephen Shaw es que iba a ser Kato en Green Hornet de Seth Rogen. Ahí me quedé. Pero no, Kato fue alguien más, ¿no? Sí, yo creo que ya le hubiera quedado un poquito grande él, joven. El papel hubiera quedado joven. Sí, pues estamos hablando que Stephen Chow tenía 41 años cuando grabó esta película. De hecho, o sea, ya el Kato es Jay Chow. Jay Chow. No, Kato es Bruce Lee. Sí. Dicen mis amigos, bueno, si no me consta, que Shaolin Soccer es más divertida. ¿Ya la vieron? Sí, ya la vi. Está muy chida Shaolin Soccer. No sé si más divertida, porque considero que es el mismo tipo de humor. Es que Shaolin Soccer es un episodio de Supercampeones, ¿no? Ajá, como que no tiene. O sea, sí tiene historia, pero siento que está mejor desarrollada la historia de Kung Fu Hustle. Pero igual, Shaolin Soccer es una gozada. O sea, te vas a entretener y a reír un buen rato. Fíjense que uno de mis gustos culposos es Green Hornet de Seth Rogen. Es horrible. Es horrible, pero me cae bien Seth Rogen. Seth Rogen tiene buenas cosas, pero ahí, Dios mío, pobrecito. Es que es muy malo, yo creo que por eso me cae bien. tiene películas como la de esta que sale en, que se acaba el mundo, ¿cómo se llama? Ay, guácala. In the End, no. La película de The World's End. Pero sí vi The World Ends. Ya. Ay, no. ¿Una calificación para esta peli? ¿Para Kung Fu Hustle? Mira, como un ávido fan de las peleas, digo, de las películas de chinos, de monos chinos voladores, pelioneros. Un chino volador. Preciso 9. ¿Eh? 9. Yo también le doy 9, cerradita. Más o menos. Ok, yo le voy a dar. Yo voy a dar un 80 y. 86, ¿verdad? Ah, ahí la tiene, gente. La calificación del Punel. Está chida. Chida, véanla. Sí, véanla. Sí, Punel está certified. Se van a divertir. Sí, certificada por el Poner. Ya cuando seamos afiliados vamos a poder hacer predicciones. ¿Está chida? No, chida. Ándale, sí, eso se pondría interesante. ¿Cuál va a ser el resultado de esta película? El veredicto. Muy bien, bueno, oigan, a ver, pasamos a las noticias. A ver, tienen un par, Golden Globes. ¿Qué nominaron los Golden Globes? O sea, empieza el año y empieza la temporada de premiaciones. Empiezan los premios. ¿Pero qué van a premiar, Chamin? O sea, ¿Sonic y Birds of Prey? Exactamente, Sonic. No, mira, la verdad, pero así de las que nominaron, contadísimas las que ubico. Más que ponernos a analizar las nominaciones, porque obviamente no las conocemos todas. Tengo ahí unas, no sé si quieran ver ahí, ver la nota de las nominaciones. Y yo tengo nada más solo un punto para comentar, que lo sigue comentando y lo que ustedes ven ahí. De mejor película, drama, porque había que los Golden Globes para drama y luego musical y comedia. Drama. No vi nada, así que no voy a decir nada. En musical comedia, fíjate que está Hamilton y también está Palm Springs, que no la recomendó Átomo y ahí se me ha olvidado de verla. Creo que hasta la descargué o creo que sí se está en Prime, no me acuerdo. Palm Springs. Se me ha pasado de verla. Está Borat también. La de Borat, pero híjole, siento que no sé cómo que algo ahí que no me impulsa a verla. Ah, yo sí la quiero ver, sí está chida, ¿no? Espérense, déjenme leo el chat rápidamente. Sí, es que han puesto, ahora sí ya dejó de estar callado el chat. Dice Ariel que 10 tomates frescos para Kung Fu Hustle. Y que si ya vieron todas las nominaciones a Mandalorian y que las que cuentan son las del gremio de escritores, que los Golden Globes no valen nada, dice. No, pero los Golden Globes es como un escaloncito para lo que va a venir en los Oscars. Obviamente las cuentan los críticos y todo eso. Es más, hasta le tengo más respeto a los premios a los que le dan a los actores de los Stunts, ¿cómo se llaman en español? Los dobles de Stunts. ¿Sabes a mí cuáles premios me gustan mucho y que siento que están como menos parcializados? Los BAFTA. Ándale, más o menos. Bueno, en lo personal yo considero que tienen como un mejor criterio. Pero igual, todos son lo mismo, todas las ceremonias de premios son lo mismo, tienen su ¿cómo se dice? O sea, la gente que está a cargo de eso. ¿Su academia? Tiene su consejo academia, su consejo. ¿Sindicato? Y pues para estar ahí, pues a lo mejor tienes que conocer a alguien o tener como buenos contactos para que digan, ah, mira, ve esta película, está bien chida, Este... Es mafia, la verdad es que esto de los concursos es una mafia, tienes que hacer mucha campaña, aunque parece que no. Es un trabajo de mercadotecnia muy, muy duro. Y por ahí ya llegó Manny LS4, dice, llegué tarde para escuchar de la señora casera. Pero lo puedes ver Manny, después, cuando acabemos el directo, después puedes volver a verlo, lo que te falta. En las nominaciones así como por actor, obviamente no vi las películas, ni siquiera las ubico algunas. Entonces, lo único que voy a decir es que Kai Winner está nominada a algo y va a ganar solo porque es hermosa. Entonces, ¿y por qué estás hablando por hablar, Kainal? Mira, la neta, si no vas a comentar nada, bueno, duérmete todo el rato. Y creo que le van a dar el premio a Chadwick Boseman solo porque Chadwick Boseman. No sé. Es póstumo, ¿no? Mira, la verdad es que yo ya... Sí, es la de Gatsby. Yo ya vi Ma Rainey's Black Bottom, donde sale Viola Davis y Chadwick Boseman, y la verdad es que es la actuación de Chadwick Boseman y también la de Viola Davis, claro que sí. Viola Davis. Sí, es brutal. Está en Netflix, si pueden verlo. Pero ahí está también Chris Hammond en Sound of Metal contra Chadwick Boseman. Son claro, preciosidad. Y también está Gary Oldman. La de Best Performance by an Actor en la Motion Picture Drama está preparada. Amigos, no he visto Mank y es de mi director favorito, pero no sé por qué la sigo postergando. Oye, Viola Davis. Siento que sale de otra cosa, ¿no? En todo. Sí, amigo. Hablamos de ella en Viola Davis. How to Get Away with Murder. Es multipremiada. ¿Sale? Ah, ya, en las dos, ¿no? Sí, es como... Ay, no me acuerdo cuál es el personaje. Suicide Squad, bro, se llevó un Oscar a mejor maquillaje. Bien merecido. La verdad es que estuvo bien padre. Disfruté muchísimo la película. El Oscar que le quitaron a Star Trek. Exactamente, maldito, se los odio. Y la otra cosa que quería comentar, y es todo lo que tengo, tengo unos asuntos para comentar de esto. Animada está Onward y quisiera con todo mi corazón que se le ganara a Onward, pero ahí metieron a Soul y se lo van a dar a Soul. Ay, es que Soul está bien, pues está muy bonito y está padre. Está bonita, Onward tiene un mensaje poderosísimo. Onward está bien chida. Y bueno, televisión, drama está en Mandalorian, obviamente quiero que ganen todo. Y pues ya es todo lo que tengo así. Queen's Gambit también está. También está Natalie Joy nominada por Queen's Gambit. Por mí que se lo lleve. Sí, totalmente. Vi nada más como tres episodios. Sí, me quedé picado, pero no la retomé nada. Más que nada de Siria, no porque no me haya gustado. Y es todo. La verdad es que ando. Que no compras tu ajedrez, si no fuiste con Dani a la clase. No. Es todo. La verdad es que a cierto punto agradezco que hayan sido estas listas porque ya me dan algo para ver, porque no sabía qué ver, porque nada estaba en el cine y decía, bueno, pues ¿qué veo? ¿Qué? Entonces ya con esa lista ya uno se entretiene unos 3 o 4 domingos. Oigan, por ahí dice Tristán Ariel, la administración de los Oscars están bien reyes, supongo que quiso decir güeyes. Neta, desde hace años, ¿se acuerdan cuando intentaron poner Best Popular Film en 2018 cuando salió Black Panther? Sí. Bien tonto. Sí. Black Panther que se llevó como 2 Oscars. Como 3, según yo. 3 o 4, ¿no? 3. Vestuario. Que casi se lleva mejor. Se llevó... Ahí te digo, dame 3 segunditos, cuéntalos. 1, 2, 3, ya. La película fue nominada a 7 premios Oscar, incluido mejor película, 3 ganados, un American Music Award, 9 premios BET, un Billboard Music Award, un premio Batman, Endgame, la peló. Ya sé, pero tres. También vamos a decir algo. Gran película, buena película, gran villano. No siento que me diera tanta apelación, pero pues, pues la academia, vea. El comentario de Manny que tengo aquí, supongo que nos está recomendando Normal People y The Great Forever. Ok, va. Bueno, a ver, en película del lenguaje extranjero, ahí no sé si quieren decir algo. Yo empecé a ver Another Round y sí me gustó, pero me la encontré con los subtítulos pegados en inglés. Entonces se mezcla. Y ya no la siguiendo por eso. También dice Ariel que no veamos The Little Things. Ok. ¿Que no veamos? ¿Ves que luego no veo muchas cosas y luego me dices, no la veas, pues ahora menos la voy a ver? No se castigue. Oye, está como mejor televisión civil drama, Mandalorian. Ahí no metieron a Queen Gambit. Es miniserie. Está The Crown. The Queen's Gambit es miniserie. Sí, es miniserie. Ah, miniserie, es cierto. ¿Tiene 10 o 7? ¿Cuánto tiene? Oye, pero casi la hora. Lo que me gusta es que no se siente. O sea, sí es cortita, pero es un episodio de 50 minutos. Sí, está como miniserie. Ok, está bien. Está nominada Lily Collins y ojalá la gane porque también está preciosa. Lily Collins, no necesito verla. Sale Lily Collins, ya es perfecto. Hija de Phil Collins. Claro, que Phil Collins acaba de cumplir años, acaba de cumplir 71 años. ¿Sabes quién no cumplió 71 años? ¿Quién? John Candy. Ay, sí. Ojalá supiera un dato curioso de John Candy para recordarlo. Averígüelo más tarde. ¿Sabes quién podría saber, Tito? ¿Tú sabes acaso un dato curioso de John Candy? Claro, no se lo pierdas al final de todo lo que pasó con John Candy. No se lo pierdas. Ok, y este. Le digo todo lo que tengo que decir. Voy a ponerme las pilas, a ver, dijeron que viéramos Normal People y The Great Forever, y que no viéramos The Little Things. ¿Little Things es donde sale el de Mr. Robot? ¿Es de Rami Malek? Ajá. Rami Malek. No sé, amigo. ¿No es la de donde sale... Sí, sale Rami Malek desde Washington. No confundí con la canción de One Direction, Little Things. Y este Jared Leto también sale. Oye, tiene buen caso, me sorprende que sea mala. Ah, ya, perdón. Dice. También tiene buen cast. Manuel, solo es The Great. Puse Forever para mostrar mi apoyo a esa serie, solo por Stars. Ah, okay, gracias, Manny. Son series. Okay. Pues yo les recomiendo que vean Shingeki no Kyojin, está bien bueno y ya se está acabando. ¿Qué está saliendo cada domingo? Cada domingo, ahí a las 2:45 de la tarde estamos así. Muy bien, bueno. Está bien. ¿Qué más hay que decir de los Golden Globes nada más? Gaby, la mejor. Ay, Gaby. Bueno, yo no tengo nada más que decir, amigos. Pues no he visto tampoco mucho, la verdad es que creo que es imposible. A pesar de que he querido verla, pero tampoco me he animado. A pesar de que de verdad, o sea, considero yo en lo que veo muchísimas cosas, no me da la vida para ver todo. Sí, ves muchas cosas. No, pues a quién. Sí, ves mucho. Oye, ya vi esta serie que yo también no puedo acabar, Malcolm. Malcolm, Dios nos cuide, Malcolm. Ay, ya, pero sabes que ya voy al corriente como en la visión. Pensé que iba a decir, voy al corriente con Malcolm. No, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, Malcolm. Ya, acabo de decir que no. No, el que sí iba al corriente con Malcolm es Charmín, ¿no? Ah, Charmín sí la acabó. Bueno, pero es que también tiene todo el tiempo del mundo. Uy, el episodio de esta semana de WandaVision estuvo buenísimo. Ah, ahorita platicamos. Eso pierde lo del más adelante. Y también todo lo que le digo a Charmín. Charmín, tienes Disney Plus. La única serie nueva que ha salido es WandaVision. Tienes que verla, amigo. O sea, no hay justificación, Charmín. Estoy viendo Aprendiendo a Vivir con el señor Cole. ¿Así la estás viendo? Sí. Tienes mi perdón, Tienes más o menos. Aprendiendo a Vivir estaba tan adelantado. Aprendiendo a Vivir, me acuerdo que siempre te dejaba con un calor en el corazón. Y el profesor muy sabio. El profesor Finn. Cuando Cory quiere ser beisbolista y... Ah, sí, el episodio. Es de los primeros, de hecho. Sí. Oye, pero dicho sigue... Hicieron la primera, bueno, la que conocemos se llama Boy Meets World, y luego hicieron una que se llama Girl Meets Boy, que es la hija de Cory Matz. Entonces sale Cory ya grande, papá, sale Topanga, y en el primer episodio de Girl Meets World sale el profesor Finn. ¿Sigue vivo? Creo que no. Pero sale porque este Cory lleva a su hija a la escuela y creo que usaron o trataron de usar el mismo set de la escuela. Y está así como que hay recuerdos que no sé qué. O algo pasa. Lo vi, creo que cuando salió. Y se le aparece el señor Finn y es como de no. Y No, era 7, ¿no? Y ya más después salían a las 11 de la mañana. Oigan, hablando de series viejas, esta semana pasó algo que a lo mejor es como, bueno, no, habrá que decir. Pero se murió Dustin Diamond, quien el de Salvados por la Campana. En Salvados por la Campana. Y sabes, ¿sí? Yo cuando era niño, yo como que me identificaba mucho con Screech. Y si me ven ahora, yo... sí, cierto. Ah, oye, Screech es el que tiene un video de Screech, ¿no? Es el que tiene un video, un sexy, pues. No sé. Yo la verdad, Salvados por la Campana, si acaso vi uno o dos episodios, no recuerdo. Yo por mis hermanas. Porque mis hermanas eran más grandes, ellas sí lo hacían. Esas sí salían en este casi, es así. Me acuerdo mucho del intro. Sí, porque es del 89 al 93, o sea, nosotros la vimos, la vimos en repetición. Ya nos tocó. A lo mejor la vimos como 95, 96, tal vez. Bueno, falleció por cáncer de pulmón, así que descansa en paz. Dice Manny, Gaby la mejor. No sé si es verdad. La de Attack on Titan. Y dice la canción del director Finney. Bueno, es Finney. Creo. Sí, el señor Finney. No sé cómo sea, pero. Ah, no, es este. Pues búscalo ya. Me desvié porque quiero ver si aún vive. El actor. ¡Vive! ¡Vive! ¡Vamos a vivir! Y Mayo, pero no lo celebres tanto porque siempre el pobre mata a los actores. No, aparte ya tiene 93 años. Pasa que mueren y resulta que es el mismo. En la misma escena donde hablamos de una película donde sale. Por eso le digo a Charmín que. De hecho, sale en Pluto Nash. Ese es el. Ah, el chofer. El carro. ¿Sale el señor Mr. Fin en personal? Sí, es el del carro. La computadora del carro. Por eso no lo reconocí. No, creo que es el señor Fini. Bueno, nada más con sí, pues, digo. William Daniels bueno. Se llama. Okay. Platiquemos de WandaVision. ¿Ya viste WandaVision? No lo he visto. Nada. Ni el primero. El primero, Para cerrar, sale como profesor Finney en 5 episodios de The Girls Meet the World. Porque realmente logra captar la esencia de las sitcoms de esas épocas. De la época. Sí, claro. Y a pesar de que sí quieres como ver más cosas como del universo Marvel, a mí, o sea, me cautivó mucho esta forma de presentar la historia, ¿no? Y es como detallitos, ¿no? Obviamente, no es ningún spoiler decir que se viene todo el multiverso y todo lo de Spider-Man, incluso la peli de Doctor Strange, exactamente qué está pasando en esta serie, digamos que se cuece lento, se toma su tiempo y ya te empieza a contar cosas. Sí, hay detallitos que ya cuando ves el cuarto dices, ok, esto que vi Es por esto, ¿no? Porque por ahí vi que decían, es como Lost, solo que no se esperaron al final para contarte todo, sino que ya en el cuarto episodio pues ya te resuelven demasiadas dudas, ¿no? Claro, y que también Lost lo fueron armando, ¿no? Aquí yo estoy muy seguro que esto ya lo tiene planeadísimo, no es ninguna sorpresa. Sí, creo que coincido también en eso, el formato. Se ve que vieron un chingo de sitcoms de los 50s, 60s que acá no nos llegaron a México más que Mi Bella Genio y Hechizada en Nickelodeon, en este formato que tenían de noche, que pasaban contenido viejo que se llamaba Nick at Night. Ahí es como Mi Bella Genio, que ya lo pasaban a las 12. Pero el Tito de 12 años viene enamorado de Mi Bella Genio. Claro, oye, ya no sé qué le pasó a esa actriz. También de esta actriz que hacía Hechizada, que volvieron a la vista. No me acuerdo, era un don único. Bárbara Eden se llamaba la de Bella Genio. Sí, claro, hermosísima. 89 años. Ahí sigue también. Bueno, mira, ya. No digamos más, tranquilos. Luego que se murió Sean Connery. Oye, a mí se me van súper rápido los episodios de WandaVision. Sí, duran como 30 más de la media hora. Más o menos. Pero sí, lo que cabrón están, ¿cómo decirlo? Para decir, ok, vienen los 50. ¿Qué hacen los 50? Ok, los chistes eran así. Se hablaba de esto. Se vestían así. Los efectos prácticos que usaban. Que de hecho está cabrón el efecto cuando hay muchas cosas suspendidas en el aire. No voy a decir qué. Eso está muy bien hecho. El cliché de lo invisible también, de las cosas animadas, se ve en pantalla, se ve algo en caricatura. No quiero decir qué. Gracias, porque no me sale algún spoiler. Y luego que sale el Pietro. Estoy tratando de evitar. Esa era la nota. Sí, no, la semana pasada lo ordenaste con el Pietro. Ya, por eso no la viste. El Prietos. El Pietro. Pietro. Bueno, bueno, no, entonces este cuarto ya o sea, ya une todo. Todo lo que te pusieron ya. Sí. Está tejido por este cuarto episodio. Oye, hablando un poquito de formato, me gusta mucho cómo juega precisamente con el formato, Tito. Ya cuando empieza a hacer como estas combinaciones de formatos, que son como muy ingenuos. Así tú puedes ver que algo diferente va a pasar porque el formato es diferente. Así es. Incluso la transición, ¿no? creo que a partir de casi al final del 2 o del 3, ni me acuerdo. No, del 2. Hay una transición que ya cambia de época. Me acordé por Memento, que ya ves que hay una parte de color y luego esa, bueno, más bien es blanco y negro y a color, o al revés, no me acuerdo. Hace esta transición como muy suave, que ni siquiera me acuerdo en qué momento fue. Bueno, sí me acuerdo. Oye, hay unas escenas de repente, ¿sabes? Que tú estás así en una comedia y de repente ¡pum! Así es, ¡hala! ¡Ah, caray! ¿Qué acabo de ver? Espérate, carnal, nos estábamos riendo. Sí, ajá, de repente. No quiero decir qué, pero ¿sabes cuál? En el tercer episodio y es de... Ok. Y ya, pues el... Sin decir ni qué pasa en el cuarto, pues ya... Une... O sea, ya sabes qué está pasando, ya sabes. ¿Cómo lo hago sin decir spoiler? Pues no lo digas. No lo digas. Es otro contexto. Está muy bueno el cuarto. La neta, me gustó un buen. Los personajes también están bien chidos en el cuarto. Me gustaron mucho. Así es. De hecho, sale Jim Halpert. Déjame decir. Entiendo que ese personaje es una especie, es un policía en Thor, ¿no? No, sí, es cierto. Sí, entonces cuando lo vi dije, pues ahí tiene alguna relación, porque pues es un policía del mismo universo, ¿no? No me acuerdo si es más de meme. Y si viste los memes, pues tanto como los memes de Office, como memes de Marvel, ¿no? Jim Halpert, no mames. Gran referencia. Sí, trae lo más fina posible. Vemos a otros personajes de otras películas del MCU, así lo dejaré. Así déjalo. Y ya mañana, ¿no? O hoy a las 2 de la mañana, si quieren ver el quinto. Que sí, yo creo que va viene más. O sea, no sé si sigan por la línea que hicieron los dos primeros episodios, o se vayan más sobre el cuarto, quién sabe. Porque había una teoría antes de que cada capítulo era una época. Ya pasó el cuarto. Y rompió las quinielas. Pero bien, va bien. O sea, hay algo más grande de WandaVision que no estamos viendo. O sea, que no hemos visto aún. Hay algo más que una simple tributo a comedias de época. Sí, la neta está muy chida. Charmin, ya ponte el tiro. Sí, de hecho los comerciales están chidos. Son guiños a otras cosas y tienen que ver, o sea, con la serie. Pero ya me gustaría que la vida hacer una pregunta que tengo en mi mente. Pero ya que lo podemos debatir entre los tres. Ahí se quedará por mientras. Vale, aquí dejamos. Entonces, tengo como 2 horas y media de buena edición. En una tarde, 2 horas. Bueno, mañana 2 horas y media. Ok. Sí, en una tarde o en un día, en la mañana 2 y en la mañana otros 2. Sí, en un fin de semana te pones al corriente. Va. Sí. Pero bueno, ahí WandaVision. Que Disney Plus, ¿qué más? Me han echado Spider-Man también. El de... ¿Cómo se llama? ¿El Amazing? Sí, es Amazing, ¿no? El de caricatura. Ajá, es que hay varios. Porque hay otro que es el Unlimited. Eso ya se llama Marata. Ajá, bueno, chistes, la que todos vimos, la de Azteca 7. Qué chida, es la que inicia el sale José, sale Iron Man, sale Daredevil, sale los X-Men. Acordándome de eso, en la película que hablamos hoy de Kung Fu Hustle, le dice: un gran poder conlleva una gran recompensa. Ah, sí, sí, sí. Tiene referencia a Spider-Man, es 2001, ¿no? Sí, no me la uno. Sí, creo que sí. Oye, que no, hicimos de nuevo el películas de que es 2004, ¿verdad? Ah, ¿qué películas salieron ese año? Sí. Nos pasó el películas de ese año. Que teníamos una joya de la animación que marcó un antes y un después. El Espantatiburones. No, pero bueno, ese año 2004, el Espantatiburones salió el maquinista con este Christian Bale. Salió el Señor de Azkaban. Como si fuera la primera vez con Adam Sandler. El día después de Mayer. Adam Sandler, sí, es de sus mejores pelis. Bueno, a mí me gustó. Y que hicieron la mexicana con Adam Sandler. Y ahí se gran película, esa de Vadir Derbez. Es que los Derbez son unos grandes actores. Talento hay en la familia. Está una película de Lindsay Lohan que a mí en lo personal sí me gusta, que es con confesiones típicas de adolescente. Me hace muy chistosa. ¿Qué más? Van Helsing, bro. Troya. La mejor película de 2004. Entonces la 1 sí debe ser 2001. Digo, para que haya salido la referencia en... Más o menos. La mejor película de 2004. Les faltó La Leyenda del Tesoro Perdido. ¿Qué te pasa? ¿Dónde están las rubias? ¡La traición! Diablo, señorita. Está Punisher, donde Jacob Wilson se llama. Está Punisher, donde Jacob Wilson se llama. Y otra, Gorgoris del Destino. Excelentísima película. También ya hablamos de ella. Mira, son del mismo año. Con la misma actriz, ¿no? Dijimos. Y la leyenda del tesoro perdido con Nicolas Cage. También les faltó Hombre en Llamas. ¿Cómo empepinamos con esa película? Porque era México. Hombre en Llamas. Viene para el Pwner. No sé para cuándo. Aquí está. En menos de lo que creen. Pero se viene. No, pero Ghetto de Chopper no es la de... Que también ya hablamos, la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, donde carga el tronco. Vamos a ver. ¿Acaso veremos? Sí, es Depredador. ¿Veremos el meme? ¿Cuál fue el meme? El de ahí, ¿no? Sí, es de ahí. ¿Cuál es el otro? ¡Dillon! ¡Dillon! You crazy son of a bitch. Y que en español dice: ¡viejo sinvergüenza! Nos vemos en la fiesta, Rector. No, pero ese es el Total Recall. Ahí el Total Recall, Vengador de Futuro. Es que entre ¿cómo se llama? Entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger tenemos unas frases. Ay, Tienen one punch liners bien famosas. Aquí es donde toca darle y empiezo yo. Claro. Oye, ¿y esa fue la última película en la que no fuimos profesionales? Cobra. Cobra. Pero Charmín Sí, Charmín. A partir de ahí, hemos sido profesionales. Muy bien, qué bueno. Mi esposa ve que estoy viendo película como fuera de horario normal para ver películas. Y dice, tienes que poner no y ver, ¿verdad? No. Me gusta Cobra. Pero, ¿cómo le hace? Tú eres la enfermedad y yo la cura. El otro día fui a casa de Charmín con todas las precauciones y pasé a su baño y le dije, oye, ¿y las tres chochas para qué sirven? ¿Cómo se usan las tres conchas? Claro, no puede faltar. Ya lo había visto, algún pedazo de gameplay, y vi que les gustó a todo el mundo, y obviamente no tenía Xbox One, pasó el tiempo, tengo ahora el Xbox One patrocinado por Rules. Y estaba en Game Pass. Y dije, oye, este juego, todo el mundo dice, bueno, lo voy a descargar. Y efectivamente, todo el mundo está en lo correcto. Es un gran juego. Es muy divertido. Las mecánicas son entretenidísimas, las desarrollando. Ir jugando las armas, ir armando, ¿cómo se llaman? Se me olvidaron las cosas. Bueno, son como upgrades, armas, habilidades, ir dando todo eso. Es buenísimo. Me gusta mucho cómo pasa de ser derrota a estos mutantes de Overcharge, que bebieron Overcharge, a derrota a una corporación. Fisco se llama la... Porque es de... Mucha referencia a películas también. ¡Oh! Espera, acaba de llegar el fan número 3, amigos. Vincent Van Rivers, a.k.a. Chentésima, amigo. Amigo, te extrañamos. Bienvenido. Es casi ya una garantía. Sí, pero eran exclusivos de Play y ya luego fueron a PC también, ¿no? Según yo, ahorita solo son exclusivos de Sony porque Spider-Man es una franquicia de Sony. Entonces, por eso el juego solo es para PlayStation. Pero no es como que solo puedan desarrollar para Play. ¿Qué dice Vincent? ¿Que quién es ese tal amigo de Smeagol? No sé, vamos a platicar de qué le pasó a John Candy. La historia de Sunset Overdrive es en el 2017, ¿eh? Ya falta mucho. Por ahí de julio del 2017 no beban ningún refresco naranja. Oye, nomás se adelantaron 7 años entonces. Ándale, tipo. Se comieron un murciélaguito. Bueno, en general, podría decir que fue juego parkourero. aunque más estás andando en edificios, te deslizas a través de cuerdas, cable, la orilla de los edificios, y el mundo está repleto de... ¿cómo se llaman? ¿Locos? Es muy divertido. El juego tiene viajes rápidos. Una vez que desbloqueas esas áreas. Yo nunca lo usé. Como cualquier juego de mundo abierto. Yo nunca lo usé, siempre me moví de un lado a otro en el juego. Porque es muy divertido. Y como hay enemigos por todos lados, muchos mutantes. A veces ni siquiera los matas. Vas ahí pasando y le disparas. Es muy divertido. Los niveles van evolucionando. Vas sacando como voces. Se van haciendo obviamente más difíciles, más grandes. Y ya después, más adelante, no es pelear solo con un mini boss, es con varios al mismo tiempo. El final, la mera pelea final, siento que la dejaron un poco sencilla. Yo batallé más con peleas anteriores. La historia está muy chistosa. Porque el juego, como que es consciente de que es un juego, pero no te dice que es un juego. Porque la ayuda es una voz que te dice: sí, ve hasta el punto A, pero cuidado, no caigas. Y el personaje, aparte del doblaje, está bien chido, ¿no? Y esa voz, bueno, escuchar esa voz que se oye extraña en algún punto. Así que vamos a ese punto. Está muy chido. Aparte, la voz es como la voz narradora de Disney, ¿no? Ajá, compañero. Sí. Cuando mueres, cómo regresas al juego es muy divertido. A veces cae una tumba del suelo y sales de la tumba. O cae un cohete y sales del cohete. Es muy divertido. Tiene muchas bromas, muchos niños. Excelentísimos. La gente de la ciudad, porque si te dan la ciudad, las guardan para que no salgan estos mutantes. Y la gente se vuelve loca. Y todos los personajes tienen algo muy chistoso. Me dio mucha risa cuando salieron los juegos de Dueños del Lago. Somos nosotros. Me dio mucha risa. Me dio risa el cliché de que los latinos y todos están pintados como de calaveritas. Mexicanas, aunque luego dicen que no son mexicanas, o líderes de Venezuela, algo así. Me da mucha risa el jefe de la tropa, cómo te lo imaginas, cómo te lo describen, y al final cuando ves, no les voy a decir cómo para que jueguen y se lleven la misma sorpresa que yo. Y está muy bueno. Obviamente, híjole, sí lo vi cuando la pegué, pero si fue un buen tiempo, fueron menos de 20, me acuerdo. Pero divertidísimo. Y como 18 horas. Pues 18 horas no lo consideré yo corto. Menos de 10 yo creo que es corto. Aparte, yo, en mi hambre de acabar todo lo que pueda antes de que se acabe el Game Pass, pues lo jugué lo más rápido posible de llegar a nada. Obviamente hay N cantidad de misiones secundarias, de retos, de moverte rápido, de matar a alguien de cierta manera, ese tipo de cosas. Que siguen siendo muy divertidas. Creo que yo lo conté como el 20% de los logros, que es nada. Hay muchísimos logros. Y lo recomiendo totalmente. ¿Cuánto le di? En Twitter le di 95 de 10. Me gustó mucho. Bueno, dice aquí Vincent que ya casi nace Wade Watts, el de Ready Player One, que también es de 2027. Y concuerdo con Charmín, algo que me gusta mucho Charmín, del juego y que siento que le dieron como al punto exacto, es cómo el combate y el movimiento funcionan, o sea, tienen que funcionar en la misma sintonía. Tú para combatir con los enemigos tienes que moverte y tienes que... Es lo primero que dice el juego. El piso es la zona más peligrosa aquí. Casi, ándale. El piso es la zona más peligrosa aquí. Si te quedas quieto, peor. Siempre está en movimiento. Es cierto. Los escenarios que crean para el combate son hacen que todo sea como súper frenético. Las batallas son súper chidas porque tienes que buscar, o sea, porque aparte hay unas peleas que tienes que irte moviendo y es como un puzzle en movimiento, ¿no? Entonces, sí. Es y siento que a veces el juego no es queja, castiga un poco en las peleas con la vida. Porque para recuperar vida hay cajitas dispersas en el área. Pero si acaban las cajitas para recuperar vida, hay que matar a los enemigos que sueltan la vida. O sea, a veces traes ahí más el chingis de vida y estás disparándole desde lejos, moviéndote lo más que puedas. Y cuando matas a un nivel, soltó la vida. Ni siquiera tienes que meterte realmente donde la dejó. Con que pasas por encima y sales a la solita. Y otra vez es seguirle y estarte moviendo. Digamos, tu maniobrar del control de estar moviendo y andando, tienes que hacer eso, fue precioso. Igual el juego es un poco generoso con el apuntar, con el mira el objeto, cuando ya puedes disparar, entonces puedes ahí medio estarte atinando, cuando veo el rojito suelta el disparo. Hay un arma que me gustó muchísimo, porque es un chorro de daño, no sé si la... La usaste esta plaza porque desbloqueas muchísimas y solo traes espacio para algunas. Es la del osito que lo flota. El osito que lo flota. Sale el osito y si no le pegas al enemigo, se queda ahí y después de un tiempo explota. Pero le pegas al enemigo y explota en ese momento. La usaba mucho porque venían las hordas de los monstruos estos. Le pegabas a uno y te aventabas a un bonche y te daban puntos por combo de muertes. Esa, la escopeta y Harry el sucio, eran las que usaban muchísimo. Harry el sucio eran pistolas así, tal cual. Harry el sucio, el revólver. Dice, por ahí nos pregunta Vincent, ¿cuál es el videojuego que le han invertido más horas? Dice, yo Monster Hunter Unite con 983 pesos. Uy, yo Minecraft. ¿Estoy seguro que es Minecraft? ¿Cuántas horas? No sé. Pero es Minecraft. Yo con tristeza en mi corazón puedo decirles que es FIFA 19 con más de 1600 horas. Uy, no, chaval. Toda la franquicia FIFA tal vez tenga más horas que... ¿Yo? Así el último que recuerdo haber visto un número de tres cifras, Destiny 1. Sí le metí un buen rato. ¿Qué hablando de Monster Hunter, como comentario de Vincent? Lo vi ahí en el Game Pass, en Monster Hunter World, y estoy tentado, muy tentado. Es muy japonés, amigo. Un juego japonés a la vez. Ahorita vamos a eso. Fíjense que ahorita, hablando un poco de horas, estaba viendo mi... Estoy dándole otra vuelta a Sekiro, ¿no? Pero ahora lo estoy haciendo sin poder, o sea, desde el principio, y sin el amuleto que... significa que tienes que ser mucho más preciso para bloquear, porque si bloqueas, pero bloqueas a destiempo, te baja vida. Entonces tienes que ser como súper preciso. Y estaba viendo que mi primer archivo de Sekiro, que ya lo tengo en nivel 99 de poder, y así bien mamalón, tengo ya 152 horas, y de todavía no sé, no he visto cuántas llevo, pero dije, caray, bien rápido que se va el tiempo. ¿Desde la aplicación de Xbox puedo ver? No sé. A ver, voy a checar para ver si tengo el dato de Sons of Overdrive. Pero sí, buenísimo. Sons of Overdrive, recomendadísimo cuando tengan la oportunidad. Creo que está para Steam Tito. No sé. Estaba en oferta, yo lo vi. Creo que en 150 pesos. Los vale, totalmente los vale. El promedio para pasar solo la historia de Sons of Overdrive son 10 horas. 10 horas, sí. Sí, pues es Inside Quest. Okay. Me pasó algo. Quería jugar. Tengo por ahí. Infamous, el último, el Second Son. Uh-huh. Que es como de superhéroes y todo. Pero haz cuenta que mi control chino no tiene el trackpad, sí lo puedes oprimir. Pero no tiene el. Digamos que no funciona como trackpad. Ah. O bueno, está bien raro porque... Ya ves que hay unos movimientos en... Por ejemplo, para tocar las cuerdas, ¿ya ves que haces esto? Uh-huh. Y mi control no lo detecta. Entonces, cuando me muero, o para hacer algo con eso, no puedo, me quedo atorado. Y ya no lo pude jugar. Oigan, dice Vincent que se comprará un Switch nada más para el Monster Hunter que va a salir. Pues sí, que nos diga cómo se llama ese Monster Hunter. De seguro es porque te gustó la peli de Mila Jovovich. De Mila Jovovich. ¿Qué pero con esa peli va a salir? ¿Salió? Oigan, está bien pro en el stream cómo sí se ve negro el fondo de Charmín. El fondo de Charmín, amigos, en realidad es verde. Pero aquí, con la magia de la tecnología. La magia. Sí. No dice, tengo que entrar al Xbox para ver cuántos. No puedo ver aquí los logros, ¿verdad? No, en la aplicación antigua sí se podía, en la nueva ya no. Exacto. Es bueno, más bonita la nueva, pero la vieja era más útil. Próximo punto es hablando de cuántas horas le dediqué a Sunset Overdrive. Pero sí, jueguenlo. En cuanto puedan. Tenemos también puntos porque el sistema de personalización del personaje es muy divertido también. Puedes desde andar encuerado hasta traer, un gorro de sombrero así de proxeneta de esos grandotes. Yo traía una cabeza de lobo, como máscara de lobo grande, muy furro, y ya después al final me la quité. Mi personaje era pelo largo, así como inteligente, barba pintada de azul. Barba Han. ¿Y qué más? Nada más. Amigos, estoy anonadado. Porque la vieja aplicación de compañero de consola Xbox para Windows, sí te dice. Y estoy viendo que de Modern Warfare y Warzone llevo 42 días, 21 horas, 33 minutos de juego. ¿Son en horas? No sé si es 42 días de tu vida. Sí. ¿Tiene modo foto? Sí, tiene modo foto. No, son capturas de qué hago con el control. En horas son... No hay un modo foto. 1029 horas. Ah, la pena. Perdón. No sé. 42 días de tu vida. Ay, no, cuando lo dices así suena muy feo, Tito. Es como cuando te dicen, es que un tercio de tu vida te la pasas dormido. ¿Qué? Sí. O sea 10 años has... Bueno, no tal vez 5, pero 10 años, Charmín, te la has pasado dormido. Monster Hunter Rise. Sí. Tú tal vez 5. Sí, Charmín, sí, quería jugarlo porque también todo el mundo decía, esto es buenísimo, hermano. Sí. Si así hacían movimientos, le ven los calzones a la mona. Hay un logro, ¿no? Por eso. Creo, no sé. Cuéntanos. No me acuerdo. Y dije, bueno, pues vamos a llegarle. Mira el cielo. Yo le duraba porque Asad dijo... Luego dije, a ver, sí, es cierto. Y o sea, acabar como uno de los finales, son como 20 horas. 20-25. No, sí es cierto. 25 horas para acabarlo al 100%. Para acabar el final de A. Y luego tienes que volver a acabar el juego con B. Eso ya no. Y luego los otros finales. Pero no vas a vivir la experiencia. Se acaba el final de A, es la mitad o menos del juego, amigo. Ni modo, ¿para qué hacen un juego tan complicado? Y yo con el Game Pass de horas contadas. Oye, y este. Sí, sí, casi. Casi. Y está bueno. Luego me sorprendió mucho que con el simple hecho de cambiar la vista del juego, es decir, tienes el clásico vista en tercera persona para un juego de aventura que te puede mover, y se juega como cualquier otro juego de aventura acción, pero de repente cambia y te lo pone así en 2D, digamos, en una vista frontal, y cambia el modo en el que juegas. Cambia totalmente cómo te enfrentas a los enemigos. Y luego cambia la vista y es una vista totalmente superior. Y cambia otra vez totalmente cómo te enfrentas a los enemigos. Cuando vas con tu mecha, por así decirlo, tu mecha, volando y peleando en el aire, volando. Es un Galaga, es totalmente un Galaga y está también divertidísimo jugarlo. Me gustó mucho eso porque hace el juego dinámico. Aunque después llega al punto en donde tienes que ir de un lado a otro para hacer misiones y sí se mueve rápido tu BB, pero me pasa precisamente lo que pasó con Assassin's Creed. No me gusta desplazarme tanto porque en realidad no es divertido desplazarte, a diferencia por ejemplo de Overdrive, que hace una distancia larga, pero si soy yo divertido ahí saltando en el emisor, cara literal es corre para llegar a un punto. Las peleas, o sea, cuando yo tuve pelea... Perdón, dice Vincent que ya se va. Sale Vincent, si me agradezco, pasarte un abrazo. Qué bueno saber el tiempo que te vas a dar una vuelta. Corazón, sí. Las peleas, esa pelea que hice, que batalló el rodillo, y en general las peleas contra los enemigos que van saliendo están bien, si se hacen balanceadas. Si es cierto lo que hiciste, tengo que farmear un poquito más para subir de nivel y que me cuesta tanto. Es lo malo, es lo malo. Y cabe aclarar una cosa, este es un action RPG, significa que tú con tu habilidad puedes o sea que no tienes que subir a cierto nivel a fuerza para derrotar a alguien como en los RPGs normales. Aquí con tu habilidad puedes como se me fue la palabra de que equilibrar eso de balancear. Sí, o sea, con tu habilidad. ¿Mande? No, o sea, si te vas haciendo más, te va a costar un chorro. Pero si aumentas tu habilidad, farmeando y todo, pues obviamente vas a estar más velado. Sí, pero incluso si eres bueno en el juego, puedes, o sea, aunque te tardes 1000 años en matar a un monstruo, pero puedes matarlo. A diferencia de un RPG original o normal, que a huevo necesitas conseguir ciertas cosas para poder derrotar a los monstruos. Exactamente. Me pasa lo mismo que con Breath of the Wild, que no me da un camino más preciso de ¿sabes qué? Aquí es, si sí tienes un montón de secundarias que las vas a encontrar en el camino, pero aquí es, ya casi al final del stream de hoy, estabas así como de, pues, ¿qué hago? O sea, ¿puedo farmear aquí? ¿Puedo ir a hacer aquella secundaria? Pero en realidad no sé cuál es la misión principal, no sé cuál es mi objetivo principal. Y eso me causa a mí muchísimo conflicto en los juegos. Necesito... ¿Tienes ese sweeper que tengo aquí? No, para eso voy a los videojuegos, para que me digan qué hacer. Yo solo vi los últimos minutos del stream porque quería ver qué pasaba. Me dijiste que la fibra hizo su efecto. Y yo me quedé... Pero fue en el de ayer. Por eso. Ese fue el que vi. No vi el video. Ok. No, sí, el de ayer tuve que correr. ¿Es para sin mi fibra? Sí, para la gente que me echa, me tomé una sin mi fibra y ayer al final del stream hizo su efecto y tuve que cortarlo y correr. Perdón por ir tan adaptamente. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues les digo, eso me causa un conflicto, el hecho de que la historia principal no esté tal cual que diga, este es el conflicto, tienes que hacer esto, y esta es la línea que tienes que seguir. Obviamente no puedes saltar de la línea, porque te va a costar, mejor ir paso a paso. Necesito eso yo en los juegos. Salvo a mí, no quiere decir que lo veas mal. habrá quien agradezca el hecho de que pueda explorar y moverse de un lado a otro y no tener necesariamente una indicación como tal. Pero yo siento que para mí funciona más eso, tener el punto A y el punto B final y un montón de secundarias que puedes o no hacer. Yo en este caso, ya después de lo mismo de Lannister, optaría por sí hacerlas para subir de nivel. Eso no importa, la verdad, hacer secundarias está chido. Pero sí necesito un poquito más de que el juego sea más específico en el mismo. Pero en general es bueno, las peleas están están coquetas, está divertido. Hay que guiarle como en todos los juegos el patrón al enemigo para poder entenderlo y hacer tu estrategia y poder atacarlo. Me cuesta un par de vidas llegar a ese punto, pero se puede y es divertido llegar a ese punto. Ya cuando lo logras, oye, te da la satisfacción de que lo lograste. Sí. ¿Qué tal la música? La música dramática de drama. Dramática más no poder la música. Muy buena, pero dramática. Pero está bien chida, no me acuerdo. Está buena, pero dramática. Dramática tipo... Tipo ese... Como esa pausa dramática. No, dramática tipo... ¡Oh, no, chaval, no me dejes! Tipo Super Meat Boy. No, Super Meat Boy es eléctrica, es explosiva. Super Meat Boy es como muy orquestal, no sé cómo decirlo. Yo la siento muy poderosa, muy... Muy poderosa, orquestal, digo, es como si estuvieras en... Son soundtrack de película. Y es muy profunda, muy explosiva la música. Oye... Dice Enchilada Huasteca, corazoncito Enchilada Huasteca, gracias que andas por acá. Aquí está. ¿Qué más? Bueno, pues llevo 5 horas, les digo. Me faltan 20. Bueno. ¿Seguirá el siguiente juego que acabarás en stream? Sí. Como datos, me arrepiento muchísimo de no haberlo jugado en stream. Es muy divertido. Siempre que es muy divertido tanto jugar como ver. Estás en tu carrera de todo lo que pueda acabar por 5 pesos. Pero mira, 10 horitas que te avientes, que son que 4 streams. ¿Cuánto cuesta el mes de Game Pass? No sé cuánto cuesta. 200 cigarro. Ya ve la donación. Ya cuando se acabe. Fíjate que en el de ayer, Agustín dejó caer otros 10 euros y no sé si invertirlos en Overcooked, mi amigo. Ah, Overcooked, pero el uno. Sí me lo aguantará mi lab, ¿no? Yo creo que sí, ¿sabes qué? Hacemos un replay. Ya sí lo acabamos. Copop. 229 pesos al mes. 10 euritos, de hecho. O sea, básicamente es como la cocaína, el Game Pass, te dieron una respuesta gratis y ya. No, y mira, dejando al lado cualquier otra cosa, es un gran trato. Trato, sí, es un gran trato, porque de verdad tienes una biblioteca muy, muy, muy, muy amplia. Obviamente tienes el Gold, tienes el para jugar en línea y todo, pero la biblioteca que te da, no te la acabas. A mí me va a faltar tiempo. Hay muchos juegos ahí que vi que digo, híjole, quisiera jugar esto, incluso esos juegos que fueron de 360 y quisiera jugarlos, pero le voy a dar prioridad, digamos, a los juegos que realmente digo, quiero jugarlo. Hay un indie que vi, supongo que es indie, porque es súper chiquito tu juego, que está aquí 500 megas, que se llama Gato Roboto. Y viene el trailer y es como una plataforma 2D, y es como un gatito adentro de un robot, y medio tanto de ternura, y lo descargué, y supongo que voy a acabar igual como unos streams. Pero ahí lo tengo, digamos, en lista de espera. Ya también puse ahí otros en lista de espera, ahora acabé Katana Zero y creo que mañana descanso de Nier y me aviento el protector de Katana. Pero sí, Game Pass es un gran trato. Entonces ahí aplica el dicho que hay más juegos en Game Pass que vida. Exactamente. Sí, oye, Charly, ¿qué te pareció el final de Hellblade Senua's Sacrifice? Que ya también acabaste en stream. Ah, sí, es cierto. ¿No hablamos de eso? ¿Cuándo lo acabé? Hablamos de que lo estabas jugando, pero no del final. Lo acabaste esta semana. El final es un... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué? Y de hecho estaba el buen Alex y me dijo, pues mi interpretación del final es esto. Y me quedé pensando como... A mí no me estaba carburando la ardilla después de... Es que, la neta, Charmin, sí estabas como ya cansado de que ya querías que se acabara. Sí, ya era como de Dios. O sea, es que aparte fue pelea tras pelea. Y además veía que llegaba un espacio abierto y decía, ¿qué va a salir? Aparte, me gusta mucho esta progresión del juego, ¿no? De cómo cada vez te vas sumergiendo más en la locura. Y esta chica que es esquizofrénica, Senua's, y cada vez... como que es peor su realidad. Cada vez está más roto. Entonces terminas en el infierno, terminas en Helheim y peleas ahí y luego peleas en la oscuridad. La escena de la oscuridad, o sea, todo este nivel de la oscuridad se me hace súper ansioso. ¿Se puede decir ansioso? Súper, sí. O sea, te da mucha ansiedad porque... Da mucha ansiedad, sí. Luego que no te da la luz, empiezas como a ver cosas y tienes que correr. Sí. Y aparte corres y cuando empiezas tienes como pequeños flashes en que se ilumina, pero no se ilumina. Si yo estoy viendo hacia adelante y había visto el flash, lo que supuestamente estoy viendo adelante no sale delante de ti, sale arriba. Entonces te hace girar y en realidad cambias de dirección y entonces ir por el lado. ¡Qué horror! O sea, genios, pero qué horror. Y luego, justo cómo termina ese, me encanta. Creo que es mi nivel favorito. El que no me gusta es el del fuego. El del fuego es horrible. ¿El del laberinto del fuego? Sí, el de. No. El de donde salen las manos de las paredes y tú estás peleando como. En Helheim. Pero bueno, ese final de la oscuridad que termina, o sea, quedándote sin luz y luego llegas a donde está Fenrir, el lobo. Sí. ¡Wow! ¡Qué gran pelea! El lobo. Fíjate que batallé menos con el lobo. Sí, el lobo te lo echaste creo que en la primera. No, morí una vez nada más. Pero, o sea, tú lo que hiciste, algo que yo no me hice cuando lo jugué la primera vez, es que tú sí haces el parry con los ataques del lobo y con eso lo venciste muy bien. Yo pensé que por ser el lobo tan grande el parry iba a ser como este parry del escudo del que trae el hacha gigante que echas el parry y te avienta, pero no, si haces el parry bien y podías sacarlo. También ahí lo que me di cuenta es que haces el parry y te podías mover. O sea, dabas el focus, que era como en cámara rápida, el bullet time. Ajá. Y podías moverte como a un costado o atrás totalmente del enemigo y empezar a pegarle desde ahí. Y el enemigo iba a tardar en darse la vuelta y tenías mucho más tiempo de estar pegando. Y también, al principio subestimé mucho el ataque cuerpo a cuerpo, que nada más es una patadita. Porque en realidad esa patadita los desestabiliza cuando quieren pegar. Rompe la defensa también. Ajá, exactamente. Pero sí, Hellblade también. Ese sí. ¿Qué tal esa pelea final? Yo cuando estaba jugando la pelea final era de ya, por favor. Bueno, ya lo jugarán. Espero que lo jueguen. Por favor. El sonido siempre excelentísimo desde minuto uno. Cómo manejan la edición del sonido, joyísima. Y el final está muy duro, muy duro. Oye, ¿tiene varios finales? No, según yo solo tiene. No, el Beyblade solo uno. Hay una escena extra que sí sale cuando sacas todas las runas. Eso sí, búscalo, Charmin, para que lo veas. Pero en YouTube. Pero sí, hay... Me faltaron muchas, ¿verdad? Una me faltó al principio. Me faltaron como unas 7, creo. 7 o 10, ahí debe de andar. Tipo, y me lo echo en stream. Va. Es que está bien chido, Tito. Tienes que jugarlo, amigo. Es una de esas experiencias. Les digo que un amigo me lo recomendó y me puse a jugarlo, pero jugué lo primerito. Jugué. No sé, jugué las primeras dos horas tal vez. ¿Llegaste a algún combate? Sí, sí. Con el primer güey que de hecho te empiezan como a hablar. Y está muy nuevo, una especie de tutorial. Las voces dicen muchas cosas. De hecho, las voces te ayudan. O sea, sí. cuando si no hubiera voces, si nadie me dice, ¡cuidado atrás! No hubiera metido esos barrios que me salvaban. Las voces son como el HUD, ¿no? O sea, lo que ves en pantalla normalmente. Exactamente, es como una forma diferente de tener lo que debes de hacer. Sí, sí, pero. ¿Cómo se hace con lo que se mancha el brazo, no? En la guerra, digamos, en batalla, se va, conforme te van pegando, se va haciendo rojito, te va haciendo un poquito torpe. Ajá. Y la vida como en general de cuántas veces puedes morir es con el medio del brazo. Sí, recuerdo eso, o sea, realmente eso, fue muy poco. Eso también me causaba ansiedad. Sí, no, decía, no manches, ¿cuánto le queda ya? Chapó ese brazo. Era como la pila. Sí, pero no, joyita con pimienta recién molida, claro que sí. Sí, está muy chido, la neta es que... ¿Sí mereces los premios que le dieron? Sí. Sí, también la actuación de la chica es fenomenal, fenomenal. Muy bien. Qué bueno que te gustó, amigo, qué bueno. Sí. Y qué bueno que con quien más tengas la oportunidad de hablar. Por eso les digo, es un trato, es un ofertón. Ganga. Es una ganga. Esa es la palabra. Sí, es una ganga, de verdad. De hecho, hace unos días, Asher se siente que tiene un Xbox One, un Xbox X. Es el que se llama la canción. Ajá. Y no tiene Game Pass, o sea, realmente suena hasta ilógico por todo lo que te ofrece. Obviamente hay gente como yo que probablemente después no pueda tener, pero si te estás comprando uno, dos, tres juegos al mes, metes esos 220 pesos, o sea, lo vale totalmente la pena. Sí, la verdad es que sí. Sí, me acuerdo que cuando salió al principio como que nos preguntábamos mucho si fuera a funcionar, ¿no? Porque... Ese es el difícil de los juegos. Ahorita que lo mencionas con esos servicios, ¿qué pedo con Stadia? Ya se murió. Bueno, sí. Viene esta página que se llama Killed by Google y vienen todos los proyectos de Google que mandaron. Pero es que Stadia nació muertísimo. Los únicos que han podido ofertar algo realmente que te permita jugar siempre que es GeForce. Porque la experiencia de Stadia, bueno, no he probado el iCloud de la nube de Microsoft. Porque GeForce Now es muy diferente a Game Pass que ofrece un catálogo de juegos por una suscripción. GeForce te cobra los juegos. O sea, ahí son las... No. Game Pass. No te cobra los juegos. Hablo de Stadia. Stadia, sí. Te vendrás a para que te cobra los juegos. Así que ya los tengas. GeForce te cobra la suscripción, pero tus juegos ya los tienes. O sea, haces login en GeForce y de GeForce haces login al launcher de Epic Games, de Steam, o de Origin, o donde tengas tu juego, y nada más es la... O sea, hace el login y por si ya lo tienes, juega al Pass y listo. Es que fue ese problema, ¿no? O sea, debió haber sido un modelo tipo Game Pass donde por una suscripción tuvieras N juegos. Yo creo que eso fue el último clavo del ataúd. No, pues, o sea, Stadia, si hubiera sido como GeForce, que te dijera, paga la suscripción, te dejo jugar en línea. Bueno, te dejo jugar usando tu internet, con los costos que ya tienes, y le hubiera hecho una pelea. Y hubiera funcionado muy bien, y mucha gente hubiera optado por eso. Sí, es que la idea no está mal, más bien la ejecución fue el problema. Y aparte, GeForce se rifó porque literal puedes aventarte sin pagar la suscripción, que es O sea, ok, okay, va. Inicia sesión, quieres jugar, no sé, Fortnite, va. Entras a Epic, lo veas, juegas, llegas a Fortnite y dices, ¿sabes qué? Tiene cola de espera, porque no tiene suscripción. Entonces puede tardar una cola de 5 o 10 minutos, que no te importa, y después juegas una hora, y luego tienes que volver a formar. Te puede tocar como el ciber. Ándale. O como las maquinitas más bien, que te toca y te va cantando y así. Hay quien se lo avienta así, se avienta por partidas una hora y listo, con eso tengo. O si no, pues pagan la suscripción, que tampoco no es muy cara. Y de hecho dentro de la misma plataforma de GeForce te viene la patada igual de juegos gratis que puedes jugar. Entonces puedes estar pagando GeForce y estar aventándote juegos gratis. Estar jugando LOL, puedes estar jugando Fortnite, puedes estar jugando Smite, puedes estar jugando Paladins. Lo que necesitas es una buena conexión a internet y ya te ahorras lo de la PC Gamer. Exactamente, o sea puedes tener muy buena diversión pagando solo la suscripción. Me imaginé, me compré una PC Gamer. Con eso ya alcanzan 50 meses de GeForce. Sí, casi en reno, bro. Oye, no pasó esta semana, pero nosotros platicamos. Nos hicieron un raid. ¡Raid! Gracias. ¿Quién fue? Mi carnal. ¿Qué onda? Gracias por ese raid, hermano. Hermano literal. Hey bro. Gracias, sos un crack. Ojito, con eso. Oye, ¿por qué no salen las alertas? Ahí está, no salió. No salió. Pero ya puse la alerta, ya puede salir la alerta. Para la otra. Ahorita la veo. Bueno. ¿Es Tito? ¿Qué salió? Blizzard compró a Vicarious Visions. Sí, puso el punto y todo, pero... Como no tengo el contexto, no me sé nadar como él. Vicarious Visions hizo el remake de los tres Crash, no sé si también hizo el Team Racing y el último Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, y ahora son parte de Blizzard. Que ya decían ahí que iba a desarrollar Diablo 4, quién sabe, y Diablo Mobile, que a nadie le gustó. Primero anunciaron el mobile y luego todo esto está en 4, y luego ya dijeron, también estamos en 4. sí, es verdad. Pero también ¿no está en Game Pass Diablo, Charmin? No. ¿Mande? No, es puro. Es directo con Blizzard, ¿no? No está Diablo, está Jesús, pero Diablo no. Oye, Jesús hay uno, pero Diablo hay tres. Es buenísimo de Diablo. Le decía a Diablo y me decía, ¿qué? Sí, Diablo. El Diablo está dentro de chiste. Pero bueno, oigan, ¿qué más pasó? Yo estaba jugando Resident Evil 7. Platícanos rápidamente de Overcooked, pero ahorita. Estoy jugando Resident Evil 7 con Jules porque no soy capaz de hacerlo por mí mismo. La neta, me culpo. Yo soy una persona que no juega juegos de rol, nunca lo acabé. Me causa muchísimo. Échatelo en stream y yo quiero verte a pero lo jugaría a las 10 de la mañana. Todo abierto. Únanse al Discord. En el Discord puse los clips de los mejores sustos del Resident Evil 7 que tuvimos Julieta y yo. Están buenísimos. Están buenísimos. Okay. Hubo uno que yo estaba moviéndolo y le dije, no, dale tú, se lo dejé. Y justo cuando se lo dejé, avanza dos pasos y sale el scare jump. Ah, Pobrecita. Sí, sí, no, yo la verdad te entiendo, amigo. O sea, para mí los juegos de terror no pasa nada. Y miren, yo también no veo muchas películas de terror, pero sí juego más juegos de terror. O sea, juego un juego de terror y veo solo películas. Me ha pasado al revés. Vi un video de Digiscript muy, muy interesante que habla sobre el terror en los videojuegos y cómo el terror debe de ser contado de manera diferente a cómo se cuenta en una película, porque los medios podrían parecer similares a la hora de contar historias, pues no tiene nada que ver. Porque en las películas tú eres el que dice a los personajes: estás bien, güey, no hagas eso. Sí, sí, sí, exactamente. Y en el juego eres tú el que está bien, güey. Sí. Aparte es el juego el que, o sea, sabes y te saben manejar esa tensión de que hay de algo. Y no, no sé, o sea, y aparte, bueno, mecánicas lógicas, bueno, no tan lógicas, pero mecánicas del juego de entras a otra parte o cruzas otra parte y hay sin botín de ayuda, hay sin munición y listo, y de repente ves que sale otra cosa y no. A mí lo que me causa como mucho conflicto, porque vengo de jugar otro tipo de juegos, es que, o sea, si sí tienes una pistola, pero la mecánica de apuntar y disparar no es igual a la de los shooters. Y tu movimiento no es igual al más torpe, pues, ¿no? Es mucho más torpe, más lento. Te están persiguiendo y tú caminas como tonto. Uy, Dead Space es totalmente eso, horrible. Dead Space le digo ganas. Que por cierto, en Game Pass está la de Space 1, 2, 3 y el dado, ¿no? Sí. Sí, el que... Ahí está. ¿Sabes qué van a agregar los Yakuza? También esos se ven buenos. Porque haz de cuenta que los jobs, o sea, tus jobs de RPG, vas a un... ¿Cómo se llaman los lugares para conseguir trabajo? Esto es como centros de trabajo. Y ahí cambias el job. Sí, sí, están buenos los Yakuza, buenos escuchado de Retsu, que dice que está chido. No, pues sí han de estar y... Sí, que también quiero decirles que... Resident Evil 8, no sé si platicamos de Lady Dimitrescu, que dicen que mide 2.43 metros. Dos por uno, pero lo vi. Bueno, es que haz de cuenta que en el trailer se mete a un cuarto y haz de cuenta que se hace así de la puerta. La puerta le queda como aquí. Y dicen que eso mide. El punto es, por ahí ya salió el número de Resident Evil 8. Creo que platicamos hace 15 días o hace una semana. Y no sé si por eso te pusiste a jugar Resident Evil 7. ¿Ya cuánto llevas jugando Resident Evil? No, lo he jugado 2 días. Bueno, pero ¿hace cuánto empezaste? Hace 2 semanas. Dos semanas. Ajá. Pero el sábado voy a jugar de Medium. Okay. Y fíjate que se ve que va sobre la misma línea, ¿no? O sea, el 7, el 8 es... Va sobre esa misma línea. De hecho, es el mismo personaje, protagonista. Así es. Y bueno, ahí sale pues Chris, no es spoiler, es decir, sale Chris. Claro. A eso no lo he centrado, fíjate. Yo soy de la línea, pues no vieja. Del 4-5. Yo soy de la línea 4-5 y... Yo soy de la línea del 5, que es la peor línea. El 5, no, creo que está en el 6. El 5 todavía no, es divertido. No, es que el 6 no existe, amigo. El 6 es caca. Es muy mal. De hecho, el 6, ¿te acuerdas de los memes de que era una jirafa haciendo una felación? Así es. Sí, el 6 parecía un... Búsquenlo. El logo. Así es, logo meme. Pero... bueno, ya nada más para cerrar. También jugué Don Conti. Ok. Don Conti, no me había puesto a investigar, solo lo jugué. Es un juego que se originó en un Game Jam que usó pitches de videojuegos de una cuenta paralela de Twitter. Y luego dije, agarraron una de esas, digamos, argumentos para juego. Ridículas de esa cuenta de Twitter y dijeron, vamos a hacer ese juego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. y lo desarrolló un diseñador indie que se llamaba Ben Esposito. Y se salió para todo, literal, salió para iOS, MacOS, Windows, Play 4, Switch, Xbox One y Android. Salió en el 2018 y en agosto, en diciembre para otras plataformas y finalmente en diciembre de 2020 salió hasta Android. No lo he jugado, pero lo he visto en Barque y es como de un hoyo, ¿no? Sí, haz de cuenta que el plot es que eres un mapache que se llama BK, que está obsesionado con tener un dron, un cuadricóptero, le dicen medallas, ¿no? Y un dron. Okay. Y para juntar los puntos tiene que entregar donas desde una app. Pero la chava que trabaja con él se da cuenta que tiene entrega donas. En realidad lo que está haciendo es que entrega hoyos que se tragan las cosas de la tierra. Y entonces empiezas haciendo un hoyito pequeñito y conforme vas comiendo las cosas se va haciendo grande hasta que finalmente te tragas los edificios. El juego lo acabé en 2 horas. O sea, es un juego cortísimo indie que desarrollaron rapidísimo. Bueno, no sé rapidísimo, pero es como súper sencillo. Y está súper chistoso. El humor que maneja es muy, muy, muy chistoso. El humor que tiene el mapache es muy, muy cagado porque como que sí le dan un cerebro de mapache, no sé cómo decirlo. Él solo quiere su dron y va a hacer lo que tenga que hacer. Está muy, muy chistoso, súper rapidísimo. Está en Game Pass, por eso lo jugué. Después lo vi en Steam y se me hace muy caro para un juego de 2 horas. Pero, pues, ay, amigo, si Tito pagó 1,300 pesos por un juego de 4 horas. ¿Cuál? El Resident Evil 3. No, me costó 800. Bueno, es que cuesta creo que como 200, 150, no me acuerdo. Pero sí, siempre me hace como, híjole, pues es mucho para 2 horitas de juego. Pero está bastante chistoso, ahorita les digo exactamente cuánto está. En Steam, Donut County cuesta 144 pesos. Y es que hay cosas... Siento que... Cuesta casi lo mismo que Overcooked, pero siento que necesitaría más Overcooked. Sí, Overcooked lo desquita. Sí, es más desquitable Overcooked. Este juego realmente tiene que ir en paz un día que tengan ahí 2 horas libres, pues ahí ni se tarda nada en descargar. También me está saliendo. ¿Sabes? A mí me recuerda a Camari y demás. Sí, de hecho. De hecho, sí, sí. Finalmente, después añadieron mecánicas similares a Camari y demás. Está instalado. Sí, me recuerdo mucho. Bueno, ya para cerrar el último tema de la noche, vamos a ver Cook. Ahí Chamin y yo nos juntamos de manera física. ¿Hace cuánto no echabas un multiplayer local, Chamin? No, pues ni me acuerdo. Ya yo veo. Yo creo que hace unos 7 años llegamos a ir a jugar a Río, a la casa de alguien ahí de la iglesia. Y el 2, no, seguro. No es cierto. De una vez que nos juntamos a una aniversario de los Beats, que jugábamos FIFA, creo que fue lo último. Que te gané en esa final en penales, amigo. Sí, o sea, aquí el inexperto en FIFA, cuyo último FIFA que jugó fue en 98, llegó. Y les partió la cola a todos hasta llegar a la final. En penales. ¿Qué FIFA jugaron? 16, yo creo. O 17. 16. Por ahí, 15 años. Ok. FIFA se pone bueno para la... O sea, para la red es divertido. Sí, para la fiesta. Es party game. Pero bueno, oigan. Pues hablando de otro party game que jugamos este fin de semana. Jugamos Overcooked. Jugamos de 3, también en Edith jugando. Y qué divertido se pone. Digo, lo jugamos de 2 y lo acabamos. Está chido. Pero digamos que entre más gente más diversión. Aparte de caos, ¿eh? Le dije, no, ya acabaron, nomás vamos a devolver el nivel al mes. Y abre el mapa y le digo, ¿cómo que hay niveles con una sola estrellita? Y ahí vamos pasando los niveles y nada más acercando una sola estrellita. Es que sí, o sea, realmente hay cuatro formas de jugarlo, de uno las mecánicas son muy diferentes, digamos, todo es más lento, el puntaje no es tan alto y haces entregar menos pedidos, obviamente. De dos, ya se vuelve algo más rápido, más caos y ya de cuatro pues la locura total. Divertidísimo, o sea, yo por ahí hice un clip de Charmín, yo por ejemplo preparé una hamburguesa, se la di para que le llegaran y la pones como sobre una banda de rieles, a una banda transportadora, y ya se le salió la hamburguesa y hace esto y se cae, y yo así le digo, la hamburguesa, y Charmín, ¡ah, hamburguesa! Lo ve ahí, este video, vayan a Twitch de Charmín y busquen los clips. Hamburguesa con Tokio, porque tiene comida. Hay niños en África, buenísimo, divertidísimo. Es muy un party game y muy estimable, o sea, quien te vea se entretiene y se carcajea de ti. Pero el chiste sí, divertidísimo, yo también había platillos que echaba a perder, por ejemplo, entregaba cosas que no eran, se quemaban, por ejemplo, los niveles de hielo, ya iba a entregarlo, el güey está al ladito de la entrega y se cae, o sea, LOL, es muy gracioso, muy divertido. ¿Sabes que nos falta jugar en la escena navideña? También está muy divertido. Es recomendable, es un juego de 2016 que no se puede perder. Ya lo vi. Ahí con audio, compártanlo en el Discord. Rip a Ripa hamburguesa con Tokio, ahí está, ahí lo voy a dar al rato, amigos. Estuvo bien divertido, no he visto todo el stream, o sea, vi como una hora, ya lo corté, pero estoy seguro que fácil salen cinco clips más. Pero lo viviste, Tito, lo viviste. Claro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no apocalíptico, hay por ejemplo, los de hielo sobre todo, que eran, ¿sabes qué? El del volcán creo que ni lo pasamos, el de la lava, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ajá, son muy caóticos, y creo que sí hace falta el otro personaje, el cuarto. O sea, para que sí te ayude un poquito. Sí, hay partes en donde quedaban dos de un lado y uno del otro, y el que se quedaba solo se veía así muy cargado de... Sí, creo que el cuarto como que balancearía las cosas, pero bueno, recomendadísimo. No sé, ya salió dos también que no he jugado, pero el uno sí que venden un pack en Switch que trae uno y dos, más que no lo he encontrado, está escaso. Ah, ya, sí vale la pena. Ajá, físico. Y bueno, ahí a la no sé si quieren agregar algo más para este pool. nos vamos despidiendo. Mucho juego, hay a falta de otras cosas, los juegos nunca nos faltarán. A ver si ya. Recuerden estar viendo WandaVision, se me va la vida. WandaVision, te la echas un ratito, que pases el segundo episodio y ya estás del otro lado. ¿Cuándo sale? ¿Cuál es la siguiente película? Ah, la siguiente peli es Depredador. Depredador, un clásico. Así es. Y bueno, agradeciendo a toda la gente del chat, a Vincent, por fin lo tenemos por acá. A Godínez, a Edith, que aquí está. Un saludo. ¿Por qué nunca me saludas? Aquí te mando un saludo personal. a Manny, a Leo, que nos supe quién era, claro, a los bots de Discord, creo que puse, qué bárbaro. Ay, no me acuerdo cómo andas, pero bueno, gracias a toda la gente. Esto fue el 263. Nos vemos la próxima semana. No se pierden Depredador y el 265 Alien vs. Depredador. Uf, va a estar. Le hacemos el raid al buen Dan. Sí, adelante. El clásico raid a Dan. Después de Depredador, siempre es Dan. Ahí se va, vamos, gracias a toda la gente, nos vemos la próxima semana, Dylan, viejo sinvergüenza, dame la mano, Chamin, ¿dónde estás? No están al revés, para acá, no sé, las dos, vámonos. Ya nos fuimos. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Serious. Say what again? I dare you. I double dare you.